perderte por mí. Ya ves, nos dijimos adiós. No fue necesario mentir. Y así, con un beso profundo, regresaste a mí.